con los acordes de esta guitarra de Walter Felmer, quien nos acompaña aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar sobre su música, su trayectoria y también las actividades que va a tener en los próximos días aquí en la ciudad. Buenos días, bienvenido Walter. Buenos días, me agradezco mucho la invitación. Y digo muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestro invitado Walter Felmer. El contexto de esta entrevista es también invitar a la gente que nos escucha en este momento a que asista al concierto que se realizará este sábado en la Asociación Humboldt. Tendremos la presentación de un recital de guitarra que será a partir de las 6 de la tarde en la Asociación Humboldt de este sábado. Vamos a empezar, maestro, para que nos comente un poco sobre cómo ha sido su vinculación con la música. Hay una comunicación que se da a conocer que la pasión por la música usted la hereda de su madre en su natal Berlín. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años? Los primeros años fueron así. Yo empiezo con la edad de 13 años. ¿Tres años ya? 13 años. ¿Ya? En la Escuela de Música en Berlín, y tengo muchos buenos profesores en mi escuela. Pero ya en la familia, su mamá, su papá hacían música. Mi madre está con la guitarra siempre tocando en una orquesta de mandolín. ¿De mandolín? Mandolín. Mandolín. Yeah. Y de eso yo estoy mucho... encuentro muchos musicales. ¿Y su padre también estaba involucrado en la música? No, nunca. ¿Solo su madre? Solo su madre. ¿Y hay hermanos también siguieron la tradición de su madre? No, solo ustedes. Solo yo. ¿Y qué, cómo a los 13 años usted ya se involucró en la academia, en la música, ya en Europa? Estudió también en España, en Francia. Sí. ¿Qué le trajo a Ecuador? Me interesa mucho de la música de ecuatoriana, y en este momento estoy también en el Conservatorio Nacional como profesor. ¿En el conservatorio? En el conservatorio, y allá aprendo mucho de música ecuatoriana. ¿Hace cuánto tiempo en el país, en Ecuador? Es 4 años. ¿Hace 4 años? Yeah. Y eso le preguntaba un poco la vinculación. ¿Cómo fue su llegada al país? ¿En qué contexto se dio? Yo conocí a mi mujer en Berlín. Ah, fue tema más de relación. Sentimental. Sí. ¿En Berlín, entonces? En Berlín, ya. ¿Y de ahí, de Berlín, le trajeron acá? Sí. ¿De cada? Walter, usted sin duda nos acaba de comentar que hace su paso por la música desde los 13 años, experimentando la experiencia de su madre, y uno de los géneros que usted empezó a tocar fue precisamente el flamenco, y ahora también hace música ecuatoriana. Esa experiencia que usted ha compartido a través de los diferentes géneros, ¿qué motivaciones le ha dejado? La motivación estuvo el sonido de la guitarra en general. El sonido me fascinado mucho. Por ejemplo, flamenco también. Estuve ya en España un mes con Diego del Gastor. Además, tengo los estudios en el Conservatorio de Berlín. ¿De Berlín? Yeah. Y ¿pero siempre guitarra o también en alguna ocasión otro instrumento? En el último tiempo estuvo con la APA, ecuatoriana, la APA ecuatoriana. Y me fascinó mucho la música ecuatoriana. Desde los 13 años usted se involucra en la música, agarra la guitarra, en estos últimos años del arpa, pero ¿cómo es el diario vivir para una persona que, por un lado, es profesor, compositor, concertista, arreglista en la guitarra? ¿Cuánto tiempo de su diario vivir es estar al lado de la guitarra? Hace un momento para preparar un concierto estoy practicando 2 horas. ¿2 horas diarias? Diarias. ¿Y en esa preparación qué involucra? digitalización, revisar textos. Ya, yeah, also estudios técnicas, also estoy preparando siempre en el día. Usted llegó hace unos 4 años acá en el país por temas personales, nos comentaba. ¿Ya había conocido algo de la música ecuatoriana antes de su arribo al país? ¿Tenía algún conocimiento? Sí. Ya, yeah, sí, sí. Yo quería preguntarle, tenga la bondad si me ayuda sí. con su nombre. Judith Aguirre, usted acaba de mencionar que en este caso Walter ya conocía la música ecuatoriana. Usted le acompañó sin duda en Berlín con la música. No, yo no soy música. No, me refiero que usted compartió. Claro, que, o sea, él ya llegó antes al Ecuador y luego se regresó a Alemania y nuevamente estamos 4 años aquí. Él en ese transcurso de tiempo es lo que conoció la música ecuatoriana, incluso ha grabado, ha dado conciertos. Aquí ha dado conciertos con la Orquesta Sinfónica, ha dado conciertos en Ibarra, en Loja, en Cuenca, en Quito. Entonces él está bien vinculado con la música, muchos años en el Conservatorio Nacional, en el Jaime Mola, privado y todo. Entonces luego tuvimos que regresar a Alemania y estamos aquí 4 años nuevamente. ¿Cuál era su nombre? Judith. Judith, muchas gracias por su información. Uh-huh. Maestro, ¿cuál será el repertorio que ofrecerá este sábado? Ya, yeah, primero tengo de Fernando Soa, variación sobre un tema de Mozart, después la fantasía de José Viñas, danza española número 5 de Enrique Granados, minuet de Josef Haydn y 4 bailes alemanes de Josef Haydn. En la segunda parte tengo un obra más grande, son 4 de una exposición de Mussorgsky. ¿Ya? Este dura para mí un año para preparar y estudiar esta partitura de piano. Está escrito para piano y yo estoy el experimento para arreglar para la guitarra. ¿Cuánto de duración tendrá este concierto? 2 veces 45 minutos. ¿45 minutos? 2 veces. Ajá. Y estamos hablando de un recital con tema de guitarra clásica. Sí. ¿Guitarra flamenca también? No. ¿Solo clásica? Guitarra clásica de momento. Bueno, será algo muy oportuno, sin duda, para las personas que le gusta la música, pero también para los seguidores de la guitarra, sí, los estudiantes de guitarra. Sí, hay bastantes en la ciudad. Estoy muy contento que compartía mis conocimientos con los talentos de Ecuador. Y este concierto es una posibilidad también hablar con otras gentes de Quito. Y bueno, esperamos que también no solo Quito, que vengan de otras partes. Ya. De otras partes a hacer parte. ¿Puede hablarnos un poquito de este tema que vamos a escuchar un fragmento como es Leyenda de Asturias? Ya. Paco de Lucía. No, es Asturias. Isaac Albeniz. Albeniz. Esto es guitarra flamenca. No, es también clásica. Clásica. Soy muy perdido ahí. Es guitarra clásica. Clásica. Vamos a escucharle un fragmentito más y luego nos comenta al respecto de este tema. ¿Qué ritmo tiene este tema musical? Ese es original de la folclore de España. Also, la básica es La Granadinas. La Granadinas es una popular canción de Granada. Granada. Y Albeniz adaptó este tema para su composición Leyenda Asturias. Pero es muy libre. El ritmo es muy, muy libre. No tiene de expresión fijo. Y aquí en este tema es está solo usted a quien escuchamos. Ya, solo yo. Y hay una composición, que es un arreglo que usted también le da a este tema. Ya, sí. Sí. ¿Y en qué consiste este arreglo? Eso, el arreglo es también mío. Ajá. Ya, es mío. ¿Le da alguna variante en qué sentido? Eso, estoy la técnica. En la técnica. Este disco que acabamos de escuchar, amigos, es parte del trabajo llamado Serenata para Ecuador. Y bueno, tienen varios temas internacionales. Y cierra con Vasija de Barro. Sí, sí. Vasija de Barro, ¿cómo fue ese adaptar este tema? Estuvo también unas notas de la Conservatorium Nacional. El conservatorio. Y esto me fascina mucho este tema. La vasija de barro. Ahí lo tenemos. ¿Es un danzante, Laura, vasija? Sí, danzante. Exactamente, es un danzante. Amigos, amigas, con toda esta propuesta que les estamos mostrando por fragmentos aquí en el noticiario de Zona Cultura del maestro Walter Felmer, les invitamos para que ustedes se den cita este sábado 7 de abril a las 6 de la tarde y puedan participar de este recital de guitarra. Hay una contribución que ustedes saben siempre se necesita y que sirve de apoyo a los artistas que realizan estos eventos. Muchísimas gracias por haberse dado cita acá. Muchas gracias también. Sí, con esto cerramos. Gracias a usted también, Judy. Vayan porque es un concierto de calidad, de alta calidad, porque en estos conciertos, como yo he estado en Europa, cuesta $100. Y acá tenemos precios módicos. Tenemos, es un maestro de primera clase. $8 es la general. $6 tercera edad y $4 para niños. Estudiantes. Asociación Humboldt, no se olviden, este sábado a partir de las 6 de la tarde están en Vancouver, E5-54 y Polonia. Eso está en el centro norte de la capital de los ecuatorianos, aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias.